Visión para vivir y el pastor Carlos Azazueta le dan la bienvenida. Verticalmente hablando, estamos acabados, sin esperanza, en bancarrota total, sin nada que pudiera comprar el favor de Dios. No había nada en nosotros, nada que motivara que Dios nos amara más o menos. Simplemente por gracia decidió inclinarse, acercarse y extendernos su mano para salvarnos. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha enfatizado en la capacidad del hombre y su gran potencial de lograr o alcanzar sus metas, sin depender de nadie más. Esta ideología, lamentablemente, también se ha infiltrado en la iglesia, provocando una autodependencia del poder de Dios. ¿Cómo detectarla? ¿Qué podemos hacer para no caer en esta herejía? Hoy el pastor Carlos Azazueta tratará este tema llevándonos al libro de Génesis capítulo 11. Pero antes de entrar al mensaje, escuchemos las siguientes palabras. Para experimentar una manifestación de la gracia en mi vida, primero tiene que existir un reconocimiento personal de que no hay nada valioso en mí que yo pueda ofrecer a Dios. Es decir, en mi propia naturaleza no hay nada bueno que ofrecer. Nada en mi nacimiento, nada en mi apellido, nada en mis logros. Debo reconocer que estoy en una bancarrota total y con una necesidad absoluta y completa de Dios. Eso quiere decir que debo depender de Cristo para que Él realice por mí lo que yo jamás, aunque lo intente, podría hacer por mí mismo. Encuentro que es necesario que de vez en cuando es importante regresar al mensaje básico de la salvación por gracia. No solo es bueno para nosotros que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que también es muy bueno y verdaderamente necesario y alentador para aquellos que no saben que la salvación se basa únicamente en la gracia y no en las obras. Muchas personas erróneamente han sido enseñadas de que al cielo se va por méritos propios, por buenas obras que hacen con el fin de alcanzar el favor de Dios. Es como si estuvieran subiendo por una escalera espiritual, subiendo y subiendo, esperando algún día que sus obras les hagan merecedores de entrar al cielo. Pero viviendo de esta manera, nunca se puede saber cuántas obras son necesarias para poder llegar hasta allá, como tampoco se puede saber cuántos actos pecaminosos negarán nuestro acceso al cielo, ¿no es cierto? Así es que no se trata de hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. La salvación no se basa en las obras, no importa el número de grupos religiosos que enfaticen en su importancia. Definitivamente, la salvación no se obtiene de esa manera. La salvación por gracia, que se basa únicamente en la persona de Cristo Jesús, es la parte central del cristianismo bíblico e histórico. Pero como seres humanos de naturaleza frágil y caída, tenemos la tendencia de inclinar la balanza de la salvación del otro lado de la gracia, poniendo todo el peso de la responsabilidad en nosotros y no en Dios, quien fue quien realizó esta importantísima obra de salvación. La gracia, mi estimado amigo, es un regalo sin condiciones. Se da por amor, sin esperar recibir nada a cambio. Está en compañía de Visión para Vivir. El bosquejo de este mensaje está disponible para usted en visionparavivir.org. Y bien, ahora escuchemos del pastor Carlos el mensaje titulado La gracia, un regalo sin condiciones. ¿Sabe usted lo que es una herejía? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra herejía? Yo creo que la mayoría de ustedes lo ha escuchado de alguna manera, pero ¿se ha puesto a pensar en lo que significa la palabra herejía? Ya nos cuesta trabajo un poco definirla, ¿cierto? Pero déjame explicarle un poquito lo que la definición tradicional de esta palabra nos dice que es la herejía. La herejía es una idea o un conjunto de ideas contrarias a la doctrina de una religión. Una idea contraria que va de acuerdo a un dogma religioso. Es diferente a la apostasía, porque la apostasía es una renuncia formal o el abandono de una religión. Y también es diferente a la blasfemia, porque la blasfemia es el insulto o la irreverencia hacia la religión. Entonces nos queda claro lo que es una herejía. Bueno, ahora están listos para la pregunta que voy a hacerles, la siguiente. ¿Cuál considera usted que es la herejía más peligrosa del mundo? ¿Cuál considera usted que es la herejía más peligrosa del mundo? La que yo tengo en mente, y espero que usted adivine, se ha convertido en el tema recurrente de muchos discursos políticos. Es el tema recurrente en las ceremonias de graduación de la mayoría de las escuelas. Siempre alguien que da las palabras, ya sea el alumno más aplicado, utiliza este tipo de herejías. Tiene sus raíces en la comunidad académica, pero florece en los surcos de las mentes orgullosas y da fruto en el huerto impecablemente cuidado de muchos escritores y poetas. Y hablando de poetas, los versos que voy a leerle de este poema llamado Invictus son precisamente los versos de cabecera de Nelson Mandela durante más de 27 años que estuvo encarcelado, pero contienen esta herejía de la que le estoy hablando. Escuche las palabras del poeta William Ernest Henley. Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses, si existen, por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra, pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi propia alma. ¿Cuál cree que es la herejía de la que estoy hablándole? La autosuficiencia humana. El esfuerzo humano. El valerme por mí mismo, sin depender de nadie más. Por eso debemos tener cuidado. Y la Biblia nos advierte que hay herejías como esta que andan sueltas. La semilla de esta tentadora herejía fue mostrada por primera vez en el huerto del Edén, por el mismo Satanás. Seducidos por las promesas de la serpiente antigua, Adán y Eva tomaron el fruto del árbol prohibido y comieron. Y desde entonces, todos nosotros, toda la raza humana, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los ancianos, hasta nuestros días, estamos sufriendo las consecuencias de aquella intoxicación alimenticia. ¿Qué es esta herejía de la autosuficiencia? ¿Cómo puedo detectarla? Esta herejía tiene una apariencia correcta e inspiradora. Cuando usted toma un libro de autoayuda, cuando usted ve algún tipo de película o programa que refuerza el esfuerzo, valga la redundancia, enfatiza el esfuerzo humano por encima de la dependencia de Dios, usted está utilizando este tipo de herejía. Libros que contienen frases como, tú puedes tener, hacer o ser todo lo que tú quieres. Todo en tu vida lo has atraído. Tú eres el creador de tu universo. Eres la obra maestra de tu vida. Tú eres el único que crea tu realidad. Visualízalo y lo conseguirás. O la que es común en círculos evangélicos, pídelo y recíbelo. Hay una que suena muy interesante porque la utilizamos por todos lados. Decimos, tú eres el objeto del amor de Dios. Dios todo lo hizo por ti. No, Dios lo hizo por Él mismo. Y en medio de todo, por amor a sí mismo, ha escogido salvarte a ti. Es verdad que Dios nos ama. Pero Dios nos ama porque ama su nombre primero. Nunca nos pongamos en el lugar de que Dios existe para mí, lo pongo en mi mano y está aquí como el genio de la lámpara para concederme mis tres deseos. En un énfasis en lo que nosotros hacemos por Dios, la mayoría de los cristianos está impregnado de este tipo de herejía. En lugar de enfatizar en lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo por nosotros, que esa debe ser el enfoque precisamente de nuestra devoción a Dios. No lo que hagamos por Él, sino lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero a pesar de todo, esta herejía de la que les hablo, de la autosuficiencia moral, de la autosuficiencia, el esfuerzo propio, el egoísmo, es tan popular hoy más que nunca en la historia. Muchas personas se ven a sí mismos como los capitanes de su propia alma. ¿Y cómo no habría de serlo si esta herejía es respaldada por algo que es tan cercano a nosotros? El tema favorito de todos nosotros, que es el yo, el egoísmo. Los problemas matrimoniales radican específicamente porque el yo se pone primero en lugar de la otra persona o Dios. ¿Cómo se presenta esta herejía? ¿Cómo la puede usted identificar? Miren, hay un pasaje muy clave en la Escritura, precisamente en el primer libro, en Génesis, en el capítulo 11. Nos da un ejemplo excelente de lo que es esta herejía de la autosuficiencia. En Génesis 11 está una historia que los niños en la escuela dominical disfrutan de escuchar y se tratan de imaginar cómo pudo haber sido eso. En la antigüedad, antes de que surgieran los diversos lenguajes y dialectos, antes de que la gente estuviera dividida por tribus y naciones, la humanidad era solamente una masa indivisible de personas. Compartían un mismo lenguaje, por así decirlo, o se comunicaban todos de la misma manera. Habitaban en una región llamada Sinar, otra palabra para este lugar es Babilonia. Y en aquella ocasión en particular, por voto unánime, este grupo de gente prodigiosa se embarcó en un proyecto igualmente prodigioso. Vaya conmigo a Génesis capítulo 11, para que sepa de lo que estoy hablando. Génesis capítulo 11, es la famosa historia de la Torre de Babel. Génesis 11, comenzando en el versículo 1, dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. Otras versiones dicen en la región de Sinar. Y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Note esto. El énfasis que está haciendo aquí este grupo de gente, el esfuerzo humano está siendo enfatizado, la reputación está siendo enfatizada. Dicen: vamos a hacer ladrillos, vamos a endurecerlos por el fuego, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre, eso nos va a hacer famosos. La traducción de la Biblia al día en esta parte dice: construyamos un monumento soberbio y eterno a nosotros mismos. ¿A poco no suena atractivo? A mí me llama mucho la atención porque en los países latinoamericanos, antes de que salga algún político de funciones en el gobierno, tiene que dejar algo para que la gente se acuerde de él o de ella. Hacen puentes que no necesitan, estatuas que de nada sirven, cosas para que alguien diga: ah, esta es la estatua de fulano de tal. Levantan sus propias torres. Ahora no vamos tan lejos. Muchos de nosotros hacemos lo mismo, levantamos nuestras propias torres. Queremos que de alguna otra manera se nos dé el crédito o el reconocimiento que creemos merecemos por las cosas que nosotros hacemos. Hagamos una ciudad, dice esta gente. Construyamos una torre. Así la gente verá la torre y reconocerá qué grandes manos construyeron esta estructura. Hagamos que nuestro nombre sea famoso, que la gente hable de nosotros. Que cuando miren lo que hemos hecho, sepan cuán inteligentes somos. Esta torre tendría una cúspide que llegaría al cielo, dice la Escritura. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela dominical que me mostraban figuras de la Torre de Babel, y siempre que veía algún tipo de fotografía, es más, usted las puede encontrar en internet, ponga ahí Torre de Babel, más que tenga mucho cuidado de lo que anda viendo, y se va a dar cuenta que hay fotografías, dibujos de torres altas, y la cúspide se pierde entre las nubes. Esa era la imagen que yo tenía. Yo pensaba que de verdad habían construido tan alta que había llegado al cielo. Pero la realidad es que por más fuerte que haya sido esta torre, en ningún motivo llegaría hasta el cielo. ¿Qué significa entonces esto de que una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos? Realmente quiere decir una torre cuya cúspide está con el cielo. Y esta pequeña preposición con es una preposición de acompañamiento que representa algo, en este caso al cielo. De alguna manera, la cúspide de la torre más alta representaba el cielo para esta gente. Quizá la mejor manera de interpretarlo es que mostraría cosas acerca del cielo. Mientras hice una investigación y estudié acerca de esto, encontré que unas décadas atrás se llevó a cabo una extensa excavación precisamente en esta llanura de Sinar. Y no solo se encontraron restos de una torre, sino de muchas torres conocidas como los zigurats, con Z. Tales estructuras fueron erigidas en formas cónicas, construidas primitivamente con escalinatas alrededor que llegaban desde la parte inferior hasta la parte superior de esas torres. Había una en particular que sobresalía de todas las demás. Y puede ser, según algunos de los arqueólogos, que se trate de los restos de esta torre que encontramos aquí en Génesis 11. Lo más interesante es que se descubrió que esta zigurat o esta torre, en la cúspide, en las paredes que acompañaban la cúspide, estaban inscritos los signos del zodiaco y otras figuras astrales. Este mural era una representación de los espacios estelares, comúnmente llamado los cielos, y formaban una especie de antiguo altar. Para aquellos adoradores de las estrellas, esto era una forma de que pudieran adherirse a una religión sin vaciar sus manos de las obras que hacían. Ellos se habían ganado el cielo porque la habían construido para llegar hasta allá, sin tener que renunciar al trono de su propio corazón. Pero, ¿para qué hicieron esto? Algunos eruditos cristianos dicen que la creencia de estas religiones paganas, o de al menos de este pueblo, era de que al hacerla tan alta, la deidad podía descender y tener comunión con ellos. Construían en la cúspide una especie de cámara vacía o un cuarto vacío donde podían encontrarse. Usted ha conocido torres de este tipo, como las pirámides que se encuentran en México y en otros lugares de Latinoamérica, que hay en la cúspide hay una casita o un cuartito, supuestamente eran altas para que la deidad llegara. ¿Qué hizo Dios con todo esto? A lo mejor sí descendió, pero no para platicar con ellos ni elogiarlos por su trabajo, sino para hacer algo muy interesante. Vea lo que dice el versículo número 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, ¡ay, mira qué bonito les quedó! ¡Esos son mis hijos! No, ¿verdad? No dice así. Versículo 6. Dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer le será imposible. Ninguna persona debe subestimar la habilidad que tiene todo ser humano de ser creativo. Dios mismo reconoce esto. Él nos ha hecho seres creativos también. Pero Él dice, nada de lo que se propongan hacer le será imposible. Porque somos tercos. Que muchas veces lo queremos conseguir, cueste lo que cueste. Y Dios, conociendo la intención de sus corazones, hizo lo que hizo para detener la obra. Vea lo que pasó en el versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Se da cuenta? Aquí está el origen de todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo que conocemos el día de hoy. El problema del orgullo, el problema del egoísmo, el problema de la autosuficiencia. Es el problema por el que a veces mi esposa y yo no nos podamos entender completamente. Y habla inglés, yo medio lo mastico. Bueno, esa es una excusa, buena excusa, ¿verdad? Bíblica. Lo cierto es que desde ahí empieza la situación y comenzaron a formarse las diferentes razas identificadas precisamente por la forma en cómo ellos podían comunicarse. Es interesante notar algo aquí en este versículo. A lo mejor usted lo ha leído y no se ha puesto a pensar en esto, pero fíjese, Dios no destruyó la Torre de Babel. ¿Se da cuenta? Solamente la dejó intacta, pero la dejó incompleta. La dejó como un testimonio mudo, un recordatorio de lo inútil que es esta herejía de la autosuficiencia del ser humano. Para que el hombre se acuerde y diga, no puedo por mis propias fuerzas, necesito la ayuda de Dios. Vea el versículo 8. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Pero tristemente, la humanidad no aprendió la lección que Dios quería enseñarles con esto en la Torre de Babel. En lugar de ello, parece que todos hemos vuelto a restaurar y a entronizar el yo en lugar de ponerlo a Él sobre el trono. Todavía hay algunos que siguen construyendo torres por su cuenta. ¿Para qué? Ah, porque quiero ser famoso. Ah, porque cuando yo sea grande y gane mucho dinero, voy a comprarme esto para que la gente sepa. Pregúntale a los muchachos hoy en día que, no me lo tomen a mal, muchachos, pero desde que ustedes cumplen 13 años hasta más o menos los 21, y quién sabe si más adelante, ustedes pasan por una etapa muy egocéntrica. Todo gira a su alrededor, piensan ustedes, se creen ustedes el sol. Luis Miguel, dicen algunos. Los de mi generación saben quién es Luis Miguel, ustedes ni siquiera saben. Así que pregúntenle a sus papás. Lo cierto es que el mundo no gira a su alrededor. Usted es parte de este mundo y todo el mundo gira alrededor de Dios. Pero en muchos de los casos, todo lo que ustedes quieren hacer, la razón por la que se quieren ir de casa para poder irse a la universidad, no es por estudiar, es porque ya quieren de alguna u otra manera terminar con la escuela, ganar dinero, comprarse lo que ustedes quieren sin que nadie les diga nada. Todo se trata de mí. Algunos todavía estamos en esa etapa. Adolescentes permanentes. No terminamos de crecer. Dios intervino en este aspecto, en este momento, y ha dejado inconclusas las torres de esta población, como también dejaría inconclusas las torres de ustedes si no aprendemos la lección, en lugar de levantar nuestro nombre, de querer ser grande, de hacerlo a mi manera. Dios intervino y les dirá, como les dijo a aquellos, a ustedes y a mí, si es pasión, que se te olvide, porque no se trata de ti, sino de mí. Es verdad, todo se trata de Dios. Jamás lograremos hacer nada fuera de Dios. Podemos intentarlo, podemos llegar 3 metros o quién sabe cuántas millas, pero lo cierto es que nada podemos hacer fuera de Dios. Pero advertir acerca de esta herejía no es suficiente. El que yo les predique acerca de esta herejía no va a ser suficiente. Tenemos que realmente ponernos firmes en la verdad. Tenemos que defender la verdad, sobre todo en la sociedad posmoderna en la que vivimos, donde la verdad es relativa. Cada quien dice tener la verdad. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad y todos estamos en la verdad de alguna manera. Esta es la sociedad en la que vivimos, por eso necesitamos defenderla. La verdad está en exhibición, está puesta en el patíbulo. La palabra patíbulo es precisamente una plataforma de esta bandera, solo que en aquel tiempo se utilizaba para poder llevar a un reo a muerte a que fuera colgado. El patíbulo es el estrado. La verdad ha sido quitada del trono y se ha puesto en exhibición. Ahora se puede dudar la verdad, ahora se puede discutir la verdad, ahora se puede contradecir la verdad, mientras que la mentira muchas veces está en el trono. Ustedes mismos son personas que sufren de este tipo de aspectos cuando de alguna manera se trata injustamente a su persona o a algún ser querido. Cuando usted sabe cuál es la verdad, pero otros no saben la verdad y aceptan la mentira como verdad. Lo malo es que para quienes queremos estar en la verdad, también estamos en el patíbulo en exhibición. Y ese lugar es solitario, ese lugar es doloroso porque vamos contra de la corriente. Pero no se asuste, porque aún así, estando en el patíbulo, estando en exhibición, estando en un lugar no muy agradable, permanecer en la verdad nos ayuda y nos da a nosotros la esperanza de que la verdad, al final de cuentas, triunfará. Otro de los poetas contemporáneos, precisamente de William Henley, llamado James Russell, escribió un poema bien interesante. Este era estadounidense y dijo lo siguiente, escuche una frase de su poema, La crisis presente, óigalo. La verdad para siempre en el patíbulo, la mentira para siempre en el trono, pero ese patíbulo influye en el futuro y más allá, detrás de las brumas de lo desconocido, se encuentra Dios entre las sombras, guardando a aquellos que son suyos. Es verdad. Si usted está en la verdad, se va a encontrar muchos enemigos, la gente se va a reír de usted, la gente le va a criticar, la gente le va a ofender, pero cuidado, Dios está con usted. Aprenda a decir lo que dijo Martín Lutero, Dios y yo somos mayoría, aunque tuviera a toda una jauría en contra. Y esa es una gran verdad. El apóstol Pablo declaró esta gran verdad, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje de hoy, La Gracia, un regalo sin condiciones. ¿Sabe usted que la vergüenza aprisiona al joven que ha vuelto a caer en el alcohol? También la vergüenza persigue a la mujer que fue violentada por su marido. La vergüenza impide que el niño que nació con alguna discapacidad sea feliz. Pero la desesperanza que ella produce no debe ser nuestra herencia. Visión para Vivir le ofrece el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material cargado de esperanza, amor y libertad, escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche nuestra oferta del mes y solicite hoy el librito Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O llamando al 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También nos puede encontrar en cada momento en visionparavivir.org. Allí, usted puede realizar su donación y solicitar la oferta del mes. Dependemos de amigos como usted para ayudarnos a continuar con este programa de enseñanza bíblica. De antemano, gracias por su generosa aportación. Como cristianos, ¿cómo podemos mantenernos firmes defendiendo la verdad del Evangelio? Le invito a escuchar la próxima semana el mensaje titulado La gracia, un regalo sin condiciones. Hasta pronto y que Dios le bendiga.